Lo escuché tantas veces decir que tener un amor lo valoras hasta que lo pierdes. Pensaba que tendría para siempre, nunca me imaginé que algún día pudiera llegar a perderte. Me arrepiento, pero quiero tan solo una oportunidad, me rehúso a perderte. Pensaba que tendría para siempre, nunca me imaginé que algún día pudiera llegar a perderte. Thank you.